En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes y cita con don Pío Moa. Muy buenas tardes, don Pío. Hola, buenas tardes. Y hoy con un programa que estaba siendo muy demandado en las últimas semanas, que es la edición azul. Está. Y yo creía que ya lo habíamos hecho. Yo creo que hemos hablado en... Quizá hemos hablado en otro de la división azul. Eso es. Bueno, merece dedicarle un programa, sí. Ciertamente, ¿no? La división azul... Sigue levantando pasiones la división azul, ¿no? Es curioso, sí, hasta cierto punto. Ha estado olvidada mucho tiempo, pero curiosamente cada vez se le presta más atención. Salen más libros, aparecen películas. Es un fenómeno curioso y yo creo que positivo, ¿no? Ha salido un libro... Otro libro, La Legión Española de Voluntarios en Rusia, los últimos en la división azul, ¿no? Exactamente. Que es de Editorial Actas y de Manuel Pérez Rubio y Antonio Prieto Barrio. Editorial Actas tiene varios libros sobre la división azul, muy recomendables, ¿no? Muy recomendables, sí. Soldado de Hierro también, de Francisco Torres, es decir, unos cuantos. Sí, exactamente. Pues que Francisco, el libro ese de Soldado de Hierro, es muy interesante porque es un estudio sobre las motivaciones y en general de los divisionarios de sobre todo de Murcia, pero que me parece que es perfectamente extrapolable al extrapolable. Resto. Yo tuve el honor, además coincidimos en el Casino Militar de Madrid, sí, en su presentación. Sí, así es. Se lo presenté y fue un buen libro. Pues... y este otro de la Legión Azul pues se refiere ya a una cosa que ya no es la división propiamente. Cuando la división fue retirada de Rusia, pues el gobierno permitió que quedara un grupo menor, la Legión Azul, que se mantuvo algún tiempo, pero finalmente fue retirada también. Ya no tuvo la importancia de la división, pero bueno, fue un fenómeno muy curioso. Sí, y luego quedaron allí unos cuantos irreductibles u otros que escaparon de España... porque estaba prohibido, incluso se les podía quitar la nacionalidad, y se fueron a luchar allí a Rusia, ¿no? Es curioso, sabiendo que estaba prácticamente todo perdido. Que estaba perdido por completo, sí. Estaba perdido, se sabía, y se fueron allí a seguir luchando. Bueno, pues estos libros todos en Editorial Actas, que yo creo que está haciendo un buen trabajo esta editorial. Sí. Otra cosa curiosa es que la división es quizá... la división más famosa de las innumerables divisiones que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Esto se lo he leído a Stanley Payne en un prólogo a un libro y me llamó la atención, y efectivamente es así, o debe ser así. Hombre, hay otras divisiones, sobre todo divisiones nazis, porque de las otras no, solían ser números y tal, divisiones de las SS, como Das Reich o qué sé yo... la Leibstandarte, ¿no? Sí, o Totenkopf, estas divisiones que se hicieron muy famosas, que eran de las SS, ¿no? Y bueno, el caso es que si vemos la bibliografía, o sea, han salido sobre la División Azul, pues historias, diarios, memorias, artículos de prensa. Ya hablaré luego de un poco de los diarios y de la revista esta Blau División. Que tiene dos faltas de ortografía, pero bueno, es muy interesante. Es Blaue y Division, pero bueno, pero es igual. Ha habido películas, documentales, incluso tebeos han salido. Y autores, pues voy a citar unos cuantos. Uno, Fernando Vadillo. Fernando Vadillo, tengo una anécdota, tengo un libro dedicado a él, de la División Azul. Él fue luego cronista deportivo y especialista en boxeo. Y me dedicó una de las bonitas dedicatorias, yo tendría 20 años, de Fernando Vadillo, O Carlos Caballero Jurado. Carlos Caballero también. Que es probablemente el mejor especialista que hay, el mayor especialista que hay ahora. O los norteamericanos Klinefeld y Tams, el inglés Skur, el ruso Kovalyov, que ya hablaremos luego de él porque es muy interesante, o Moreno Juliá. En fin, hay muchos. Francisco Torres, Pablo Sagarra, Salvador Fontenla, que ha escrito un trabajo muy interesante sobre la batalla de Krasnivor, Fernández Coppel, uno que se llama Muschinski, en contra también, por ejemplo, Martínez Reverte, y así, Luca de Tena, el Torcuato Luca de Tena, que escribió... El embajador del infierno, ¿no? Sí, lo redactó, de Palacios, ¿no? Muy popular. Sí, muy popular en su tiempo, sí. ¿No? Es el relato de del cautiverio del capitán Palacios, en el Gulag, uh-huh. Y es muy interesante, uh-huh. ¿No? Y luego ha dado pie a mucha novela. Es otra cosa curiosa, ¿no? Por ejemplo, de la novela en plan de un poco tremendista, de Tomás Salvador, ¿no? De Idígoras, de uh-huh. Padre Xavier, Luis Romero. Otra, la otra más reciente de Blanco Corredoira. Y hay algunas más. Este Juan Manuel de Prada también ha escrito una novela interesante, ambientada en la División Azul, y yo mismo he escrito otra que trata, la segunda parte trata la División Azul. Debo decir que... Sonaron gritos y golpes a la puerta. Debo decir que lo que expongo allí, los hechos, por supuesto son novelados, pero se basan en hechos reales. Uh-huh. Por ejemplo, en hechos reales contados por los protagonistas. Por ejemplo, en estos diarios, hay muchos diarios de la División Azul, porque... fue una división muy, vamos a decir, literaria, en el sentido de que tuvo una proporción de universitarios muy alta, más alta que las brigadas internacionales, que siempre se han jactado un poco de su componente intelectual, ¿no? Mucho más gente universitaria formada. Sí, efectivamente. Y una de las cosas es que hay muchos testimonios escritos en forma de diarios y de otros comentarios, y esto me ha servido mucho para introducir acciones. Por ejemplo, hay alguna que alguno me dice que era inverosímil, que es uno que es capturado, consigue escaparse y volver a las filas nacionales, vamos, bueno, españolas o alemanas, como se quiera decir. Y este es un hecho real. Sí. Es un hecho real, y a este hombre, poco después de volver, pues una bala lo acabó con él. Pero en mi novela no pasa eso, pero cuento un poco cómo escapa de los interrogatorios, etcétera, y cómo consigue volver aprovechando lo que llaman las simliancas, simlianki, ¿no? Que eran los búnkers, que tenían algunos búnkers por allí para los partisanos, ¿eh? Entonces, aprovechando cosas de estas. ¿Y a esta persona luego le matan en España? No, cuando consigue allí volver, le matan en Rusia. En Rusia mismo. Tuvo la mala suerte, ¿no? Que eso pasa muchas veces. Además, en su novela hay incluso empalma con la Legión Azul, porque uno de los protagonistas se queda, se sigue combatiendo. Sí, efectivamente. Sigue combatiendo. Bueno, pues, lógicamente, desde el punto de vista antifranquista, la División Azul ha sido descrita de varios modos que yo creo que son falsos, son demostrablemente falsos, como tantas cosas, ¿no? Primero, dicen que era una demostración de servilismo de Franco hacia Hitler. Otros dicen que fue una maniobra para deshacerse de los falangistas más radicales. O sea, que Franco, de manera maquiavélica, dijo, iros para ahí, que así me libro vosotros. Esto es radicalmente falso por una razón muy simple. Todo el mundo pensaba que iba a ser un paseo militar, que iban a llegar, es más, los divisionales no llegamos a tiempo ni para desfilar por Moscú. Claro, eso es lo que creía casi todo el mundo, ¿no? Entonces no se los va a quitar, hubiesen muerto como héroes, con lo cual llegan a ganar. Claro. Los voluntarios dicen que habrían sido forzados, o que se habrían alistado por hambre o para lavar conductas de izquierda. Esto lo ha dicho alguno, incluso Berlanga lo ha pretendido un poco falsamente, como sabemos. Para justificar... ¿no? Para justificarse después. Justificarse después de que él fue voluntario. Sí. O por euforia después de tomar unas copas, o algunos para pasarse a los soviéticos. Hubo algunos poquísimos que efectivamente fue así, ¿no? O por el sueldo. El sueldo era 7 pesetas, que era bastante menos que lo que cobraban los milicianos en el Frente Popular, que cobraban 12 pesetas. Los milicianos, los soldados, vamos a decir, mejor pagados del mundo en aquella época, ¿no? Y se les ha tachado de criminales, de indeseables. Ha salido varios libros y folletos, artículos, tratándolos de esta manera. Se les ha acusado de no hacer prisioneros, de haber luchado mal y sufrir solo derrotas. Es decir, se dicen cosas que vamos a ver que no tienen nada. La BBC, que era solidaria con Moscú entonces, le montó campañas de descrédito. Según ellos, se compondría de presidiarios que era despreciada y usada como carne de cañón por los alemanes. que había sido aplastada por los rusos, etcétera, etcétera. Este Martínez Reverte, que es comunista o excomunista, y curiosamente es hijo de divisionario, es uno de los que más han destacado en pintar con los colores más negros en la División Azul. Se llevaría mal con su padre, sí. Y ya sabemos cualquiera lo que sabe. Pasa. No sé por qué, pero es así. De hecho, ha sido muy frecuente que hijos de personas del régimen se volvieran comunistas, sí, o algo así. Y mucho ministro, además. Y también, ha pasado lo contrario en la transición. Algunos que venían de familias izquierdistas se han vuelto muy franquistas. Uh-huh. En fin. Otro, Núñez Seixas, que es próximo al separatismo gallego, pues también se ha dedicado a atacar a la División Azul, igual que Rodríguez Jiménez, que es lógico, tienen derecho, pero claro, hay que procurar decir la verdad, y aquí no suelen pecar de decir la verdad. La discrepancia a mí no me disgusta siempre y cuando se fundamente, ¿no? Otra cosa es inventarse historias que jamás sucedieron, ¿no? Claro. O desmitificar cosas. O inventarse sobre todo pues cuestiones, magnificar a lo mejor incidentes aislados, se pasaban al bando soviético, pues había dos o tres de los cuarenta y tantos mil que fueron. Luego vamos a ver. La cuestión empezó el 22 de junio del 41, cuando Hitler rompió su pacto con Stalin y lo atacó, la operación Barbarroja, exactamente. Todo el mundo esperaba entonces una reedición de la Blitzkrieg, de la Guerra Relámpago, y la derrota soviética en pocas semanas. Esto lo esperaba Churchill, lo esperaba casi todo el mundo. Y por la euforia del momento, pues también Italia, Rumanía, Finlandia, Hungría y Eslovaquia declararon la guerra a Moscú. Y se pusieron todos. Y otros países dieron voluntarios, como Noruega, Croacia, Bélgica, Dinamarca o Holanda. O Francia, ¿no? Francia también. Y gobiernos como los de Suecia, Portugal, Bulgaria o Francia, pues mostraron su satisfacción y por supuesto también España. Porque a Franco no ha acabado de gustarle nada la guerra en el oeste, la guerra entre Inglaterra, Francia y Alemania. Pero consideraba que la guerra contra el comunismo, contra la Unión Soviética, estaba justificada. Bueno, para Churchill fue un enorme alivio, claro. De hecho, la operación Barbarroja se puede decir que salvó a Inglaterra, porque le proporcionaba un aliado, aunque fuera totalitario, ¿no? Y desviaba de Inglaterra la principal atención de Hitler. Además, quizá otra posibilidad que seguramente estaba contemplada era que los rusos y los alemanes se agotasen en una lucha colosal, dejando como beneficiario de ella pues a Inglaterra. Inglaterra. Claro que si Barbarroja tenía éxito, la Inglaterra quedaría en una posición tremenda, insostenible, en el norte de África y Oriente Próximo, y seguramente USA se volvería muy renuente a intervenir, porque tendría pocas posibilidades de ganar. Claro. Y así, eso es lo que pareció ocurrir en los primeros meses. En España, pues la operación Barbarroja entusiasmó por razones contrarias a los ingleses. O sea, por fin se rompía la alianza contra natura entre Berlín y Moscú. Y Moscú. Y pues miles de felicitaciones colapsaron la embajada alemana y una multitud vitoreó a Alemania y a Hitler en la Plaza de Cataluña de Barcelona, una iniciativa que fue seguida en muchas otras ciudades. Franco elaboró la teoría de las dos guerras. La del Este, que era una guerra justa contra el enemigo jurado de la civilización cristiana, tal como se decía entonces, que también lo era de verdad. Y la del Oeste, que era dudosa, aun si las democracias iban a luchar, a su juicio, absurdamente a favor del comunismo. No obstante, Franco había advertido que la guerra europea sería más terrible de lo que la imaginación alcanza. Y lo sería, efectivamente, de modo especialmente atroz en el frente ruso. El frente ruso fue realmente brutal. ¿No? Y con batallas míticas como la del cerco de Stalingrado. Sí, sí. Y bueno, ya en la división la de Krasnivor, ¿no? Sí. Serrano Suñer, que era el ministro de Asuntos Exteriores, pues vio la ocasión de pagar la ayuda prestada por Alemania y más aún de reforzar a la falange. Trataba de unir al pueblo en torno a la falange y a una empresa exterior. Y propuso enviar voluntarios con el nombre de División Azul, por el color de la camisa falangista. Pero Serrano era muy poco popular en el gobierno y demás. Y el general Varela, que era un enemigo acérrimo de la falange, pues quiso quitarle el protagonismo y exigió una división del ejército. Claro, Serrano el señor se indignó, le dijo, pero como no puede llamarse, como no puede ser, es una de las divisiones del ejército español, porque si fuera tal estaríamos en guerra con Rusia. Dice, se necesita ser muy ignorante y muy irresponsable. Y verdaderamente, ahí tenía razón. Completamente, ¿no? Al final se llegó a un compromiso. Se llamaría oficialmente División Española de Voluntarios, con mandos profesionales, pero en todo el mundo se la conoció como División Azul. O sea, los alemanes llamaban Blaue Division, los rusos Galubaya Divisia, los ingleses Blue Division o División Bleu en francés. Por tanto, España participaría de forma limitada y no oficial en la guerra, formando la División 250 de la Wehrmacht. Y la mandaría Muñoz Grandes. Muñoz Grandes fue su primer general, ¿no? Sí, que era uno de los pocos generales afectos a la Falange, aunque no afecto a Serrano Suñer. Y el día 24 es la famosa frase, alocución de Serrano desde el balcón de la sede del movimiento en la calle Alcalá, ¿no?, de Madrid. Rusia es culpable. Rusia, ¿no?, es culpable. Dice, culpable de nuestra guerra civil. Esto es falso porque fueron los socialistas y no los comunistas los que organizaron todo, ¿no? Culpable de la muerte de José Antonio y de tantos camaradas y soldados caídos en aquella guerra contra la agresión del comunismo ruso. Ya digo que eso es una versión un poco falsa. De lo que sucedió. Sí, pero realmente durante la guerra el Partido Comunista fue el más importante y la guerra se sostuvo gracias a la ayuda soviética, si no se habría terminado pronto. En fin, los voluntarios en toda España, o sea, una división alemana tenía 18.000 soldados. Después de la batalla de Moscú se redujeron un tercio, porque debido a las pérdidas, ¿no? Pero entonces, brutal, ¿eh? Claro. Y en pocos días se triplicaron los 18.000 previstos. Sí, que en las divisiones como si se hubiesen mandado casi 3, 2.5, ¿no? Sí, muchos más. O sea, a lo largo del tiempo llegaron a ir 45.000. La segunda división, vamos a decir, que hubo, la segunda fase, pues ya hubo menos voluntarios. Pero en la primera fue tremendo, ¿no? Incluidos, en su mayoría eran falangistas, iban 14 jerarcas, también hubo carlistas y otros, ¿no? Más algunos rusos emigrados y españoles de familia total o parcialmente alemana, que estos iban a hacer de intérpretes. Y luego hubo una unidad de aviación que se llamaba la Escuadrilla Azul. Y la motivación básica de todo esto no era ni el hambre ni nada, era la devolver la visita a los soviéticos. Se esperaba, todo el mundo esperaba una campaña rápida, como he dicho, como la de Francia o la de los Balcanes, en fin, lo que excluye el supuesto maquiavelismo de Franco, ¿no? Y los seleccionados partieron por tren, fueron muy agasajados por multitudes en todos los en todo el trayecto, en todas las estaciones. En Francia, en cambio, pues la acogida fue fría o hostil, ¿no? Que luego en Alemania, en cambio, se trocó en entusiasmo. Es una cosa curiosa, ¿no? Hasta llegar incluso las autoridades llegaron a prohibir la afluencia de gente allí para felicitar a los divisionarios, ¿no? Porque era un entusiasmo un poco extraño. Desbordado. Pero es así, desbordado, sí. Y llegaron así al centro de instrucción en Grafenwöhr, en Baviera. Y la instrucción debía durar 3 meses, lo cual provocó un gran cabreo entre los divisionarios, porque estaban convencidos de que la Unión Soviética estaría vencida para entonces. Iban a llegar tarde. Por lo tanto, Muñoz Grandes hizo abreviar la instrucción a 1 mes. Dijo que aquellos voluntarios tenían ya experiencia militar en la Guerra de España, pero en realidad la mitad de ellos no tenían esa experiencia. No sabía que la tenían, pero otros no. Y luego vino la famosa marcha hacia el frente. También se creían que los alemanes tenían un ejército muy mecanizado, pero no era verdad. La gran mayoría de las divisiones de infantería se movían a pie y con carros de caballos, porque entre otras cosas eso les permitía ahorrar combustible, claro, que siempre anduvieron muy, muy escasos de él, ¿no? Los alemanes tenían unas cuantas divisiones, vamos a decir, de choque, las divisiones de tanques. Las Panzer Division, sí. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría, ya digo, iba a pie. En Años de Hierro cuento un poco las experiencias de un soldado alemán de las terribles marchas a pie que los dejaban destrozados. Decía, bueno, es que llega la noche y no nos quitamos las botas, porque los pies están tan hinchados que si nos las quitamos ya no podemos volver a meterlos, ¿no? Entre otras cosas así. Tremenda, ¿no? sí. Entonces, la División Azul, pues, llegó a recorrer 900 kilómetros, temiendo no llegar ni para desfilar por Moscú. Y el mando alemán estaba bastante descontento porque la disciplina de los divisionarios no era la que a ellos les gustaba, ¿no? Dejaba mucho que desear. Tenía poco de prusiana, ¿no? Y el 26 de septiembre, o sea, recordemos que empezó la marcha el 21 de agosto, el 26 de septiembre, que ya estaban cerca del frente, recibieron la orden de retroceder y dirigirse a Leningrado, lo que ocasionó un nuevo cabreo muy considerable. Sí. Pero se debió a que en torno a Leningrado se había concentrado una gran masa de fuerzas rusas que estaba amenazando a todo el grupo de ejércitos norte. O sea, los alemanes iban tres grupos de ejército, norte, centro y sur, y estos iban al norte, y que estaba muy amenazada por la acumulación de tropas soviéticas, ¿no? Se produjeron incidentes, como, iban en vagones rusos muy malos, fueron transportados allí, para un viaje. La marcha se hizo a pie por la razón de que las vías soviéticas no estaban adaptadas a las europeas, al resto de Europa, sí. Claro, sí. Pasaba un poco lo que las españolas, sí. ¿No? Y todavía no habían puesto como es debido, ¿no? Sí, normalizado, sí. Pero ya utilizaron, yendo de, ya dentro de la Unión Soviética, yendo de sur a norte o de norte a sur, podían coger esas vías con los trenes rusos, claro. Con los trenes soviéticos, ¿no? Que eran muy malos, ¿no? En fin, esto provocó, como digo, un gran disgusto, sí. Y en una de las estaciones, pues algunos grupos de españoles medio se amotinaron, devastaron las casas próximas para obtener madera y calentarse. Y por supuesto, eso provocó un verdadero escándalo, sí. Entre los mandos alemanes, ¿no? Sin embargo, es curioso porque, a pesar de ello, en Alemania prestaban a la división una atención que no tenían con las otras unidades extranjeras, porque tenían una gran cantidad de soldados italianos, rumanos y voluntarios de otros países, etcétera. Pero curiosamente le concedieron incluso el privilegio de aplicar su propio código de justicia y no el código alemán, a pesar de que era una división de la Wehrmacht. Sí, exactamente, ¿no? Es una cosa, probablemente quizás... ¿Y eso a qué se podía deber? Pues es una opinión que tengo, claro. Es cierto que de la guerra civil, los informes de la Legión Cóndor sobre el soldado español pues eran muy favorables, pero yo creo que sobre todo es que Hitler todavía tenía la esperanza de meter a España en la guerra. Porque siempre se dice, a partir de la invasión de Rusia, a Hitler dejó de interesarle la intervención española. Pero yo creo que todavía seguía. Por supuesto, no interesaba tanto como antes, claro. Aunque para Hitler era muy, muy importante. Pero a partir de ese momento le interesaba menos, pero seguramente le seguía interesando. Porque si no se explica muy bien esta especie de cariño. De prebenda, ¿no? Sí, claro. La división española. Claro. Y, por ejemplo, el 3 de octubre, la radio retransmitió el anuncio de Hitler de la entrada en línea de los españoles, entre ovaciones de una multitud congregada en el Sport Palace de Berlín. De Berlín. Y que fue radiada, además, por todas partes, ¿no? Por eso yo creo que estas preferencias sugieren que él pensaba todavía que podía traer España a la guerra. A la guerra. ¿No? Y, en fin, ¿cuándo empieza la lucha? Pues empieza... O sea, el 12 de octubre, que es el día de la Hispanidad, ¿no? Pues la División Azul se desplegaba en Novgorod. Novgorod es una ciudad muy importante, está situada a la orilla del norte del lago Ilmen, y se desplegaba todavía más hacia el norte a lo largo del río Volkhov, durante 30 kilómetros. El río Volkhov unía el Ilmen con el Ladoga, que está más al norte. El lago Ilmen con el lago Ladoga. Más al norte todavía. Sí. Y Novgorod es muy importante porque tiene una importancia simbólica, porque es la cuna de Rusia. Se considera la cuna de Rusia junto con Kiev. Parece ser que fue fundada por los vikingos, los varegos, ¿no? La ciudad ucraniana de Kiev. Y Novgorod también, las dos. Es decir, que tenía un simbolismo igual que Leningrado. Sí. Leningrado era la cuna de la revolución y esto era la cuna de Rusia, ¿no? Pues, si le parece, sí. Don Pío, antes de meternos ya en pleno combate, ya estamos sí. en el 12 de octubre del 41, hacemos una brevísima pausa sí. y volvemos con todos ustedes. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real, calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad, una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, los sábados de 3 a 4 de la tarde con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Pues continuamos en este interesantísimo programa, como lo suelen ser todos. Lo que pasa es que por el tema que estamos tocando, yo estoy seguro que levanta muchas... Sí. Yo no sé si no me estoy extendiendo demasiado en detalles y el tiempo no nos va a dar para tanto. 30 minutos. Nos 30 queda. Minutos, pues vamos a ver si los aprovechamos bien. Primero, hay que ver cómo era el escenario en que iban a combatir los españoles. Era una zona que los alemanes le llamaban el culo del mundo. Porque no era como la del centro de Rusia, que eran grandes planicies, grandes extensiones. Esta también era plana, por supuesto, pero eran grandes extensiones con bosques, pero no ocupadas. Esto era todo bosques y pantanos. Por lo tanto, allí no podía haber grandes maniobras de tanques ni cosas como de cercos como los que había en otro lado, sino que los ataques eran previsibles y al ser previsibles eran muy sangrientos. Eran muy sangrientos. Más o menos, primero estaban en el río en Novgorod y en el río Volkhov, como digo, que era una zona muy insalubre. Y el 12 de octubre, que es cuando llegaron, pues ya los rusos les saludaron con unas granadas de artilleras, artillería. Bien, vamos a sintetizar. En primer lugar, hay tres batallas fundamentales, ¿no?, en las que participó la división. La primera, que se llama la Batalla de la Cabeza de Puente, que es su misión, la misión de la división era cooperar con una ofensiva alemana que quería aislar por completo la ciudad de Leningrado. Los españoles estaban más al sur y al este, y desde allí tenían que cooperar, como digo, en la ofensiva, que después tenía que irse hacia Moscú, la ofensiva en conjunto, ¿no? El lugar, el clave, era... una ciudad que se llamaba Tijvin, cerca de la Doga, que donde desembocaba la vía férrea por donde se suministraba a la ciudad de Leningrado. Y una vez se lograra tomar Tijvin y aislar por completo a Leningrado, las fuerzas derivarían hacia el sureste para proteger el flanco izquierdo del grupo de ejércitos centro, encargado de tomar Moscú. los españoles debían atacar desde Novgorod y desde un cruce del río unos 30 kilómetros más arriba de Novgorod, o 25 kilómetros. Y enseguida se dieron cuenta de que la Wehrmacht tenía muchas más carencias de lo que ellos pensaban. En primer lugar, no estaba preparada para el frío. Aquel año sería un frío terrible. La División Azul se defendía mejor que sus vecinas, desde luego, porque había recibido prendas de abrigo de España, pero eran completamente insuficientes para el frío aquel, que fue un año extremadamente frío, ¿no? Y los soviéticos, en cambio, estaban mejor equipados, tenían más aviones, empleaban a fondo su poder artillero. Los rusos siempre han prestado muchísima atención a la artillería. Tenían verdaderas divisiones y hasta cuerpo de ejército de la artillería. Era una barbaridad, ¿no? Por esa razón, la Luftwaffe, o sea, la aviación alemana y la artillería pesada alemana, se concentraron sobre Tichwin, desprotegiendo otras unidades, entre ellas la española. Y por falta de ese apoyo aéreo y artillero, pues los españoles fracasaron en los asaltos a Muraviévskaya, que fue a donde llegaron. Ellos cruzaron el río, siguieron hacia el sur, consiguieron vencer todas las resistencias hasta llegar a esta que llaman los cuarteles, ¿no?, en Muraviévskaya. Y no pudieron, allí tuvieron que frenarse. Los contraataques rusos también en Novgorod trataron de conquistar Novgorod, pero fracasaron, pero obligaron al mando alemán a cancelar la ofensiva desde Novgorod que tenían proyectada. Es decir, fue una... Y luego otro problema que tuvieron los divisionarios fue que para fortalecer la marcha hacia Tichwin abandonaron algunas posiciones, Otensky y Posad, que son, y en estos pueblos fueron cubiertos por los españoles, y en todos ellos la División Azul tuvo que resistir a fuerzas muy superiores, les causó grandes bajas, pero las sufrió también, ¿no? La cabeza de puente junto al río tenía fácil suministro, pero Posad, que estaba 12 kilómetros más al este, quedó casi aislada. Y entonces, avituallarla o retirar los heridos se convirtió en una odisea peligrosísima. O sea, la lucha tomó tintes dantescos, día y noche, sin apenas descanso, ni comida ni recursos médicos, pues con un frío terrible, ¿no? Y el entorno estaba cubierto, el entorno de Posad, por ejemplo, esto hay, lo cuentan muchos testimonios, ¿no? Estaba cubierto de cuerpos de asaltantes rusos helados, semicubiertos de nieve, con el gesto en que los había sorprendido la muerte, a veces con el arma en la mano, ¿no? Que estaban muertos, ¿no? Sí, estaban congelados tal y como habían caído, vamos. Sí, sí. Y eso pasó también en otros lugares, ¿no? Luego los rojos pues reconquistaron, es decir, pusieron al ejército alemán en una situación extremadamente grave, que se consiguió, claro, los españoles que estaban allí en Posad y en estos pueblos decían, bueno, estos poblachos que no valen nada, ¿por qué hay que defenderlos? Claro. Claro, también, ¿y por qué los rusos atacaban con tantas fuerzas? Pues la razón era que si conseguían penetrar por ahí, iban a embolsar a divisiones alemanas. Esa era la estrategia soviética, ¿no? Acababan embolsando y rodando constantemente a grandes divisiones. Alemanes y soviéticos trataban de embolsarse unos a los otros, cosa que era complicado allí, ya digo, por los bosques y los pantanos que dificultaban las maniobras, ¿no? En fin, que al final... Pues esta fue la primera derrota de los alemanes ante Moscú y también en Leningrado, fue a lo largo de todo el frente. Y bueno, los españoles, la División Azul, había perdido entre muertos y heridos hasta un 30% de sus fuerzas de primera línea. Las unidades alemanas próximas habían sufrido todavía más. Y a partir de ese año las divisiones alemanas se formaron con un tercio menos de tropas, ¿no? Un tercio menos debido a las pérdidas de estas... Casi la única división en el frente que mantuvo sus efectivos fue la División Azul. Bien, el caso es que, ¿cómo diríamos? ¿Se puede considerar de heroica toda esta acción? Sí, porque además los españoles no fueron derrotados. Tuvieron que retirarse, pero más o menos íntegros, y después de causar muchísimas más bajas a los soviéticos. Es decir, se retiraron cuando ya le pidieron, pero no fueron derrotados, que eso es importante. Y los soviéticos no consiguieron embolsar romper las líneas españolas, ¿no? Luego hubo otra batalla muy importante, que es la batalla de la Bolsa del Volkhov, que fue un plan diseñado para copar a gran parte del ejército norte alemán, que debían atacar desde Leningrado, por una parte, y desde el Volkhov y desde más abajo del Ilmen, para copar, ya digo, a un número bastante grande de divisiones, entre ellas la División Azul. Bien, consiguieron efectivamente penetrar por el lado alemán, un poco al norte del lado español, y consiguieron penetrar unos 75 kilómetros, es decir, en la retaguardia alemana. Uh-huh. Y, sin embargo, no consiguieron su objetivo porque los alemanes impidieron que el boquete ese se ampliase. Uh-huh. Y entonces, en un momento dado, consiguieron cerrar el boquete y embolsar a su vez a aquellos que querían embolsarlos, ¿no? Y aquello fue una batalla completamente distinta de la que hubo en la cabeza de puente, porque allí no fue el frío, fue durante el deshielo, y el deshielo era casi tan terrible, peor, ¿no? Porque se empantanaba todo y los mosquitos volvían locos a la gente, ¿no? Era miríadas de mosquitos, ¿no? Y hubo también, por entonces, en uno de estos ataques, pues la famosa epopeya del grupo de esquiadores de la división para socorrer a una guarnición alemana, que salieron, era una misión aparentemente fácil, pero el frío llegó a ser tan intenso, de hasta 52 grados bajo cero, y además con vientos que lo hacía mucho peor, y bueno, quedaron al final solo 12 completamente... 12 esquiadores. 12 esquiadores quedaron ilesos, completamente ilesos, los demás, unos con congelaciones, otros, bueno, porque llegaron además a un sitio algo distinto de aquel que iban a socorrer, y bueno, allí consiguieron enlazar con otras tropas y al final liberaron a los alemanes sitiados en un pueblo que se llamaba Svad. Es que consiguieron su objetivo, pero a un alto coste, ¿no? A un alto coste. Todo aquello era un alto coste para todos, todos. Sobre todo para los rusos, también para los alemanes y, por supuesto, también para los españoles. Y, entre tanto, en España había mucha preocupación de que la división fuese aniquilada, porque esas cosas podían pasar y eso no lo querían de ninguna manera. Y Varela, pues, trató de relevar a la división con otra reclutada fundamentalmente en los cuarteles. De esa se dice que a veces había presiones para meter a los soldados, pero yo creo que en general no era. Yo creo que eran voluntarios siempre, por lo menos en la inmensa mayoría, ¿no? Y en un momento dado, o sea, después de la batalla de la Bolsa del Volkhov, los alemanes decidieron atacar directamente a Leningrado. No habían conseguido cercar por completo a la ciudad, pero habían reducido drásticamente sus suministros. La ciudad se alimentaba durante el invierno por lo que llamaban la carretera de la vida, que era sobre el hielo del lago Ladoga. Conseguían llevar alimentos y provisiones, sobre todo para el ejército. En Leningrado había una cantidad de tropas enormes y una cantidad de artillería y fuerzas armadas, ¿no? Pero la población civil moría de una... Bueno, allí murió posiblemente el triple de gente que murió en toda la Guerra Civil Española. Solo eso el triple. Sí, sí. Yo estuve allí y nos contaba que efectivamente allí los alimentos y eso llegaban para el ejército y para los comunistas. La población civil, es que no había. No había. Repartirla mejor, pero quienes mantenían la resistencia eran las tropas y el Partido Comunista. Entonces ellos se llevaban la mejor parte, ¿no? Entonces los alemanes decidieron, dada la resistencia que había, decidieron tomarla al asalto directamente. Y en ella la División Azul se preparó para la toma de posiciones muy fuertemente fortificadas, de posiciones especialmente duras, pues estaban teniendo una instrucción. Pero en ese momento los rusos adelantaron, iniciaron una contraofensiva al este de Leningrado. Quien iba a dirigir la operación, que se llamaba Operación Luz del Norte, era von Manstein, que era uno de los principales generales de los más hábiles alemanes, ¿no? Que había tomado Sebastopol. Y efectivamente, Manstein destrozó por completo la, la ofensiva claro. rusa, pero a su vez los alemanes quedaron debilitados y tuvieron que renunciar a la operación. Y quienes fueron a tomar la iniciativa entonces fueron los soviéticos de nuevo. Los soviéticos, que habían, eso ya fue después de Stalingrado, pues el propio que había diseñado la operación de Stalingrado, que era Zhukov, Mariscal Zhukov, pues este diseñó una parecida en el norte, en Leningrado. Iba a ser un ataque desde las afueras de Leningrado, que se combinaría con otro desde el Volkhov y desde más abajo, del Ilmen, para cercar de nuevo. Era una repetición casi de lo anterior y era muy parecida a la operación de Stalingrado, ¿no? Otra bolsa, ¿no? A otra bolsa y aplastar allí al grupo de ejércitos norte. Y la operación principal iba a ser, esta operación se llamaba Iskra. No, Iskra fue después, perdón. Se llamaba operación Estrella Polar. Estrella Polar. Estrella Polar. Esta consistía en una embestida desde un arrabal de Leningrado que se llamaba Kolpino y hacia un pueblo llamado Krasny Bor, que es, desde allí se alcanzaría un nudo ferroviario y una línea férrea que iba a copar a numerosas tropas alemanas. La acción iba a ser en un pasillo de 5 o 6 kilómetros de ancho. Yo estuve allí hace unos años. Recuerdo que usted estuvo ahí, efectivamente. Cruzado por el río Ishora, es increíble. Y impresiona, ¿no? Cuando uno lo ve... Sí. No crecen los árboles, es todo. Se ve además el suelo completamente ondulado, por efecto, había sido completamente ondulado por efecto de las explosiones. De las bombas, las explosiones, de artillería. Sí. El pasillo este estaba cubierto por la División Azul, con 6.000 soldados. Y el 10 de febrero los rusos empezaron desde el 10 de febrero, o sea, ahora prácticamente, ¿no? Realizaron desde Kolpino una preparación artillera nunca vista, por su intensidad. O sea, durante 2 horas, al amanecer, 1 millar de bocas de fuego, o sea, cañones, Katyushas, o sea, los órganos de Stalin que le llamaban también, y aviones y morteros machacaron el sector español. O sea, teóricamente no debía quedar nadie vivo. Y la pero la intensidad del realmente entre el, o sea, las pérdidas de los españoles en aquel sector fueron entre el 50 y el 80%. Sí. Madre mía. Pero la batalla que escribimos, ¿no? Sí, exactamente. Pero el bombardeo había tenido un efecto malo para los soviéticos, que había derretido la nieve y había convertido aquello en un fangal. Entonces los soldados que estaban, o sea, atacaron 33.000 soldados soviéticos a los 6.000 españoles, ¿no? Protegidos además por tanques y aviones. Estaban seguros de que no, de que la batalla no iba a ser batalla, que estaba ya todo hecho. Estaba ya todo hecho con el bombardeo previo que había habido, ¿no? Eso es. Pero los supervivientes pusieron, en fin, con medios de fortuna, cócteles Molotov, ¿no? Destruyeron algunos tanques, diezmaron con fusiles y ametralladoras a los soldados que avanzaban y bueno, al terminar el día la división contaba algo más de 1.000 muertos, 1.500 heridos y 200 prisioneros, que se les habían agotado las municiones, ¿no? Pero los rusos solo habían adelantado entre 3 y 4 kilómetros con un número de bajas de unas 11.000. O es más. Decir, contra las 1.000 divisionarios, contra unas 11.000 rusas. Sí, sí. Y, por lo tanto, el mando soviético canceló el ataque. Insistieron luego otros días, pero ya sin alcanzar sus objetivos. Y los alemanes tardaron en enviar refuerzos y apoyo artillero, ¿no? Entonces, hubo críticas por eso, pero parece ser que se debió a que no estaban seguros de cuál era la dirección principal del ataque soviético, y entonces vacilaban por si era un ataque de distracción. La BBC, por cierto, informó que la división había sido aniquilada, pero lo que había fracasado era la operación Estrella Polar. Así, esta quizás sea la batalla más, no más meritoria, porque todos tuvieron... pero sí, quizás la más importante. La más importante, por sí. El número de bajas y por la envergadura. Y porque destruyó, vamos, impidió el desarrollo de una operación que podía ser peligrosísima. Al año siguiente los soviéticos consiguieron efectivamente echar a los alemanes, ya no estaba allí la división, ¿no? No, no era por eso, que lógicamente. Sí, es curioso. Sí, pero... Bueno, pues vamos a ver qué había pasado. En la campaña... Bueno, después ya fue retirada la división, vino la Legión, etcétera, ¿no? La Legión. Sí, ya fue azul, retirada. Y, ¿por qué se retira? Porque ven que la guerra empieza a estar ya. Sí. No, se retira porque, por una parte, los ingleses y los suseños estaban presionando enormemente para la retirada de la división, pero sobre todo porque se veía aquí que Alemania ya no iba a ganar la guerra y que el peligro de que la división fuera destruida, pues... Era claro, posible, vamos. Era perfectamente posible y entonces sí, se toma, pues, la decisión, se toma la decisión de retirarla. Es decir, a España ya no le convenía en absoluto la... ¿Y la Legión Azul por qué queda? Gente que queda, no se cree, sí, no, simbólico. Queda, es un poco medio simbólico, ¿no? Para no decir que no, que se va del todo, ¿no? Eso además después de la... Bueno, es que podríamos enredarnos demasiado con la batalla de Kursk y otras, que fue ya la decisiva de la guerra, ¿no? Pero bueno, estos cambios... para Madrid la división, para España, se hacía más incómoda debido a las presiones de los anglosajones. Y en septiembre del 43, pues Alemania aceptó la retirada, con todos los honores, eso sí. Y el 12 de octubre, dos años justos después de haber entrado en fuego, pues la División Azul iniciaba la vuelta a casa. Quedó por poco tiempo la Legión Azul de que hemos hablado, y luego un puñado de voluntarios siguieron contra las órdenes del gobierno español. Bueno, pues en total participaron en la campaña entre 45.000 y 47.000 divisionarios. Hay cifras varían un poco. Los caídos sumaron entre 4.700 y 5.000, es decir, más de un 10%, más 9.000 heridos y bastantes congelados. Eran cifras en el frente del este, eran cifras frecuentes y aún más elevadas en las unidades alemanas y sobre todo en las rusas. Las rusas, o sea, también es interesante saber que hubo en el bando soviético 750 comunistas españoles que combatieron allí, pero entre ellos la proporción de muertos fue increíble, un 28%. De esos 750 murieron el 28%. El 28%. Y la escuadrilla azul, que se componía de 84 pilotos y 550 auxiliares, perdió 19 pilotos y 5 ayudantes. Y derribó 164 aviones soviéticos, aparte de otras muchas misiones que cumplieron. Que tuvo un papel muy digno también, ¿no? Sí, sí, muy digno, sí, exactamente, ¿no? Bueno, las condecoraciones, pues, o sea, la preciada Cruz de Hierro fue, pues, le tocó a unos 2.600 combatientes, 150 de ellos de primera clase. Muchos dicen que realmente la merecían bastantes más, ¿no? Hubo 200 cruces del mérito militar con espadas, otra condecoración alemana. La mayoría de los pilotos de la escuadrilla azul ganó la Cruz de Hierro y bastantes de primera clase. Y el general Esteban Infantes, que sucedió a Muñoz Grandes, recibió la Cruz de Hierro en el grado de caballero, que fue otorgada a pocos no alemanes. Y Muñoz Grandes la misma con hojas de roble, que era mucho más escasa todavía. Es decir, que estaban satisfechos. Fue una división muy, muy laureada, ¿no? Sí. Es más, Hitler creó una medalla específica para la división, un caso único. España concedió 8 laureadas y 54 medallas militares individuales. Igual España tenía que haber concedido alguna más. El mero hecho de este mero relato, ¿no?, ya descarta todas las interpretaciones que decíamos al principio, ¿no? Una unidad compuesta de desarrapados o indeseables. No aguanta o movida, esto, hombre, no, pues, no, no, no. De ningún modo habría resistido una campaña tan, tan brutalmente dura, ¿no? En total se devolvió a España 1 millar de no aptos por causas médicas, por delitos, por homosexualidad o por dudas políticas. Solo 1 millar entre todos. La historia también es la historia de una unidad de legionarios extremadamente feroz, ¿no?, y exterminadora, pero eso es un mito. Es un cuento, sí. Es una fantasía periodística. Un cuento ruso periodístico. No es ruso, lo ha inventado aquí. No. Que se pasaran al enemigo solo hubo 70 divisionarios. ¿Y acaso otros tantos pues pudieron ser abatidos al desertar o al ser descubiertos a tiempo, ¿no? O sea, un número bajísimo, sí, para una división y las penalidades. Y ello a pesar de las penalidades, claro. Porque constantemente, por medio de altavoces, la propaganda soviética le estaba diciendo que desertasen, que iban a vivir en el paraíso. Muy bien, sí. que les iban a tratar muy bien. ¿Y prisioneros hablamos? Solo consiguieron hacer unos 470 prisioneros. Que luego volvieron en el famoso barco. Lo cual demuestra que no fue derrotada, que nunca fue derrotada. Y otra invención que habla de la ausencia de carros y artillería antiaérea, como decían, como una muestra de desprecio por parte alemana, pero no es así. Las divisiones de infantería alemanas carecían de esos medios también. No es que no se las dieran las españolas, sino que ellos no tenían para sí mismos. Y la división pues permaneció en el frente todo el tiempo y los alemanes no estaban tan locos como para tener en primera línea unidades poco fiables. Y más con lo que se jugaba, porque claro, una bolsa de estas características pues podía diezmar o simplemente liquidar a divisiones enteras. O sea, ¿no? si la división azul en Krasnivor hubiera cedido y hubieran avanzado lo que querían los rusos, pues el resultado podía ser bastante catastrófico. Y de hecho, el prestigio de la división en el ejército alemán fue muy grande y al parecer permanece. O sea, la Confederación de Excombatientes Alemanes admite en su seno a la Hermandad de Excombatientes de la División Azul, cosa que no hace con otros extranjeros. Y hace años, es una cosa curiosa, en un curso de oficiales de la OTAN en Alemania, el comandante alemán brindó por la División Azul, al estar presente el hijo de Muñoz Grandes, y para embarazo de otros militares españoles, algo mojigato. Mojigato. ¿No? Y el canciller Helmut Kohl, el de la reunificación, al visitar el Alcázar de Toledo, pues preguntó al guía, que era un militar, que hablaba alemán, decía que como sabía alemán, dijo que había estado en la División Azul. Entonces, permítame que le abrace a un miembro de aquella heroica división. Eso cabreó muchísimo a Ana Sagasti y a otros cuantos más. Claro, pero los alemanes no tienen tantos complejos, al fin y al cabo, al final, por lo menos. No, en el aspecto militar. En el aspecto militar. El aspecto político ya es otra cosa. Es muy distinto. Y, en fin, luego los 220 prisioneros que quedaron supervivientes del Gulag, pues volvieron en 1954. La mitad de prisioneros son los únicos que pudieron volver. Bueno, tuvieron un recibimiento apoteósico en Barcelona, ¿verdad? Sí. En Seminaris, ¿no? En el barco. Sí. Queda el capítulo de los crímenes de guerra que cometieron todos los bandos, en Rusia y en el oeste. Uh-huh. También los cometieron los ingleses, los suseños y, por supuesto, los alemanes, claro. Los soviéticos calificaron de criminal de guerra a Muñoz Grandes, pero su propia comisión, hicieron una comisión de investigación, solo encontró quejas de tal o cual campesina a la que algún español le había robado gallinas, o unas botas, o le había comido un gato. Los crímenes de guerra. Bueno, hubo algún asesinato, pero muy, muy, muy aislado en Novgorod. Y como excepción, mencionaban un teniente Antonio Vasco que habría matado por capricho a civiles. Sin embargo, no se han encontrado en los registros de la división ningún oficial Antonio Vasco o con B o con V o Blasco o Velasco similar de primero o segundo apellido, por lo que probablemente es una invención parecida a las actuales de la memoria histórica, ¿no? Sí, para desacreditar. Otra cosa importante. En febrero de 2013, la agencia RIA Novosti pues publicó o habló de un estudio sobre el trato de los ocupantes a las mujeres rusas. Según el historiador Boris Kovalyov, los soldados más crueles eran los de los llamados destacamentos punitivos de Letonia y Estonia. Los finlandeses también habrían destacado por su brutalidad en las relaciones con las mujeres soviéticas. En el otro extremo se situaban los españoles de la División Azul. Fueron los mejores en el trato que tuvieron con la población local. Eso siempre se ha dicho. Según los soviéticos. Sí, esto está en los archivos soviéticos. Lo cuenta este investigador, ¿no? Hay una rusa anticomunista que se llamaba Lidia Osipova, que trabajó en la lavandería de la División Azul en Pavlovsk, frente a Leningrado, y que da un relato muy, muy curioso, ¿no? Dice, los españoles defraudaron un poco por su presencia física poco apuesta, pero los encontraron más buenos, humanos y justos que los alemanes, con lo que las bellezas que convivían con los alemanes pasaron a los divisionarios. Según ella, la rivalidad por las mujeres causaría frecuentes peleas entre alemanes y españoles, pero no parece que fueran muy frecuentes. Esto es una exageración. Y es interesante cómo compara a las dos nacionalidades. Dice, los alemanes son tranquilos y silenciosos, los españoles ruidosos e inquietos. Dice, es mucho mejor trabajar con los alemanes. Con ellos sabes siempre lo que quieren. Estos inspirados españoles siempre te juegan una mala pasada con sus contraórdenes. No tengo fuerzas para trabajar con ellos. Dice, los españoles reciben dos raciones, una del ejército alemán y otra de su gobierno, y reparten lo que les sobra entre la población. La población ha valorado la generosidad española y rápidamente se encariñó con los españoles como nunca pudo haberse encariñado con los alemanes, especialmente los niños. Dice, si va en un carro un alemán, nunca veréis en él a los niños. Si va un español, a él no se le ve detrás de los niños. Todos estos, José y Pepe, van por la calle con niños a cuestas. Dice, los alemanes obedecen sin rechistar cualquier orden. Los españoles siempre se esfuerzan para que no se ejecuten. El verboten, prohibido, de los alemanes les ofende. En contraste con los hispanos, los alemanes son en extremo ahorrativos con el equipo y víveres. Los alemanes, pese a su sentimentalismo, son muy groseros con las mujeres. No les cuesta nada golpearlas. Los españoles son apasionados, impetuosos y sinceramente respetuosos con las mujeres. Dice, los alemanes son valientes y así lo manda el Führer. Sí. Los españoles carecen de instinto de conservación. En un ataque pueden perder el 50% de los hombres, mientras que el otro 50% continúa combatiendo y cantando. Esto lo hemos visto. Dice sobre Krasnivor. Dice, los rojos no liberaron a nadie y no tomaron prisioneros. Conducían los tanques a las casas y batían las casas y sótanos donde se escondían los rusos. Los españoles se portaron por encima de cualquier elogio. A los rojos los pararon. Incluso los alemanes los admiran. En fin, esto, no sé cuánto queda de tiempo. Quedan 3 minutos. 3 minutos. Bueno, pues vamos a 3 cosillas más. En 2005, una delegación de la División Azul, vamos, de los supervivientes, sí, ¿no?, fue invitada a los actos conmemorativos del final de la Segunda Guerra Mundial en San Petersburgo, antes Leningrado. Y los veteranos de los dos lados, pues en Krasnivor, se fotografiaron juntos, ¿eh? O sea que impresionante. Había. Y los divisionarios, pues también es verdad que, porque se les ha acusado de estar en relación con los campos de concentración y tal, pero no es verdad. Dice, ellos sí fueron testigos, nada complacidos, por cierto, de las humillaciones a los judíos, del maltrato a los prisioneros y el ahorcamiento de supuestos colaboradores de partisanos. No les gustaba el método del terror que empleaban los alemanes. Los alemanes se justificaban diciendo que no tenían gente suficiente para guarnecer la retaguardia, sí, de modo que solo por el terror podían imponerse. Sí. En fin, los alemanes trataban de convencer a la gente de que toda resistencia era inútil, pero nunca lograron convencerles. Es lo que suele ocurrir. Los españoles siempre estuvieron en el frente y sus heridos en ciudades de retaguardia, y nunca presenciaron matanzas de civiles o lo que ocurría en los campos de concentración, por supuesto, ¿no? Y por ello, la actitud, en conjunto, la actitud hacia los alemanes, aparte de reyertas y críticas, pues en general fue de camaradería. Se llevaban bien. Sí. Admiraban su eficacia militar, o hechos como la igualdad de rancho entre oficiales y soldados, la disciplina tranquila, etcétera. Esto es verdad, esto les causaba admiración. El hecho de que los oficiales comieran en el mismo rancho que los soldados y además hicieran cola con los soldados sin preferencias, ¿no? Eso el ejército alemán. El ejército alemán. Claro, eso al español que está en clasista. Eso, vamos, entre oficiales y suboficiales, yo creo que, pues me parece que no tenemos tiempo para más. Sí, un minuto. Bueno, pues la División Azul, hubo voluntarios de toda España y de todas las capas sociales, sobre todo de la capa media urbana, con un 25% de universitarios, como ya habíamos mencionado, y lucharon allí personajes destacados, como dos de los directores de cine español más conocidos, García Berlanga, que luego intentó explicaciones peregrinas para explicar su estancia allí, y Pedro Lazaga. Estuvieron allí el director de La Codorniz, la revista de humor más acreditada hasta hoy, Álvaro de la Iglesia. Álvaro de la Iglesia. El mejor historiador militar de la Guerra Civil, Ramón Salas Larrazábal. El ministro de Exteriores, Fernando María Castilla. Carlos Pinilla, promotor de las universidades laborales. El psicólogo José Luis Pinillos. Escritores, ensayistas e historiadores como Luis Romero, Dionisio Ridruejo, Alonso del Real y bastantes más. Y unos 300 alcanzarían el generalato durante el franquismo y la transición. O sea que ha sido una unidad realmente importante en la historia reciente de España, ¿no? Y no debe ocultarse. Hay que decir que ahora la Fundación de la División Azul también está haciendo un papel para que esto no se olvide y tiene un museo muy interesante y digno de ver, con muchas cosas originales, ¿eh? Es interesante. Claro, está el problema de que lucharon al lado de los nazis. Claro, y eso parece que... Pero no luchaban por los nazis, sino contra el comunismo, que es una cosa muy distinta. Eso, ahí queda, ahí queda. Pues, don Pío, no ha dado tiempo para llamar, pues nos hemos... ¿Merecerá a lo mejor las consecuencias políticas en un futuro hablar de qué pasó con aquellos divisionarios en España? Sí, siempre se puede hablar de eso. Claro. Bueno, don Pío, pues la próxima semana más, el próximo domingo, nos vemos aquí. En cita con la historia. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad, por su atención. No olviden que todos nuestros programas en www.citaconlahistoria.es. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.